La noche está suspendida en un bosque de latidos calientes. Bosque real en un mundo fingido. Peso de la tierra, trance exclusivo. Allí la luna callada, blanca y estéril, te está mirando. Es el mundo habitual de la pereza, donde un ave invisible está en el viento. Desfase lunar, todos los martes de 11 a 12 en Cinchilic Irratia. En la FM Buenas noches, Osereta y Periferias. Bueno, y como es costumbre nosotros, otro martes más nos colamos aquí en los estudios de Sinchilic para comenzar con la contrainformación en desfase lunar. Entre otras cosas, recordaremos que los condenados a prisión de los seis de Zaragoza presentaban hoy a la mañana la solicitud de indulto al gobierno, ya que los quieren encarcelar. Bueno, por otro lado, Sputnik que nos manda información, o la publica en la N en este caso, sobre que el Estado español va a enviar más tanques a Ucrania y comprará, por otro lado, más armas a Israel. Bueno, aunque por algún lado algún representante del gobierno español le prometía y se solidarizaba con el pueblo palestino, ahora prometen reconocer un Estado palestino, dicen, independiente, eso sí, comprando material militar israelí probado en combate por un valor de 207 millones de euros, ni más ni menos. Estas importaciones contribuirían a mantener la ocupación de Palestina y acaban recordando que, por otro lado, por un lado hacen trapicheos con Israel y por otro lado se lo colocan a Ucrania. Lo decimos ya que están preparados el envío de otros 19 tanques Leopard para Kiev. Parece ser que tardarán según los vayan arreglando. Bueno, entre otras cosas, esto, un poquito de sal. Buenas melodías musicales. Perejil, la chicoria, el confín. Bueno, así será lo que ocupe otro martes más estas ondas de Sinchilic Irratia aquí en la FM1.

Bueno, como decíamos, el gobierno español que promete reconocer un Estado palestino por un lado y por otro adquirirá material militar israelí probado en combate y que tendría un valor de unos 207 millones de euros. Estas importaciones contribuirían a mantener la ocupación de Palestina. También andan con el envío de otros 19 tanques Leopard para Kiev, eso depende de su reparación. Bueno, así el Ministerio de Defensa de España, a través de la Subdirección General de Adquisiciones de Armamento y Material, ha dado curso a la compra de armamento de fabricación israelí mediante la adjudicación de un contrato a la compañía Rafael Advanced Systems. Entre otras, sería para dotar a los cazas Eurofighter del Ejército del Aire de designadores láser. Bueno, sería de una nueva técnica o tecnología para los cazas del Ejército Español. Bueno, la cuantía de 207.414 millones de euros, decimos, sería el importe del contrato adjudicado, cuyo objeto ya fue aprobado en el Consejo de Ministros el pasado 12 de septiembre del 2023. Por otro lado, el empleo de munición de precisión guiada por láser e incluso GPS requiere que los objetivos estén iluminados por estos POD, que son las tecnologías que han comprado Israel. Eso lo explicaban en referencia al Consejo de Ministros citado. Bueno, así le estamos comprando, como decíamos, a una de las tres mayores empresas del complejo militar industrial del Estado israelí, que está siendo empleados desde hace meses en la campaña de bombardeos que lleva a cabo las Fuerzas de Defensa de Israel en Gaza. Hasta la fecha habrían ocasionado ya 31.000 muertos, ni más ni menos. Bueno, como veis, la máquina de guerra sigue que no para. Y por otro lado, nos vamos a Ucrania, donde la misma comparecencia ante la Comisión de Defensa del Congreso informaban de la lista de envíos de material militar a Ucrania entre marzo del 2022 y febrero de este 2024. Bueno, el total sería un suministro armamentístico que equivaldría a 190 millones de euros, como decimos, para Ucrania. Entre otras, lanzagranadas, minas anticarro, munición de artillería, misiles antiaéreos, antibuque, etc. Lo que no sabemos es que si por un lado compran armas nuevas y por otro lado venden las viejas, o qué coño pretenden con esto. Bueno, más información la tenéis publicada, como decíamos, publicada por Sputnik, en las tres dobles Vs, la AN.org. We'll be right back. Cuando un peatón se veía involucrado en un accidente de tráfico, no se podía negar a que le realizaran la prueba de alcoholemia o de drogas. Con la nueva ley bastaría con que cruzara mal una calle para que le obligaran a someterse a la prueba. ¿Qué pasa? ¿Que no se puede ya ir borracho por la calle? Yo soy abstemio, pero pregunto, ¿ya no uno puede ir por la calle ya borracho en este país? Continuamos con la contrainformación, recordando que hoy martes 2 de abril la plataforma Libertad 6 de Zaragoza celebraba una rueda de prensa en Zaragoza frente a la delegación del gobierno español. En esta señalaban la formalización de la solicitud de indulto ante el Ministerio de Justicia, a la que han adjuntado más de 10.000 firmas de apoyo de personas y organizaciones. Recordar que si no se paraliza este proceso, los condenados, los 6 de Zaragoza condenados, deberían ingresar en prisión antes de este próximo 10 de abril. Gracias por venir a los medios que habéis acudido a la convocatoria. La intención de esta rueda de prensa de Libertad 6 de Zaragoza es informar de que esta mañana ante el Ministerio de Justicia se ha presentado la solicitud de indulto al Gobierno una solicitud de indulto que es para los cuatro condenados a penas de prisión por el Tribunal Supremo. Este indulto está acompañado por más de 10.000 firmas de apoyo, tanto de personas como de organizaciones. Además, ayer una campaña de lanzamiento de recogida de fondos que de momento ya ha recogido casi 5.000 euros para hacer frente a las cuantiosas multas y gastos judiciales que se derivan de la sentencia del Tribunal Supremo. En este caso, lo que está en juego realmente es el derecho a manifestación, que es lo que denunciamos. Un derecho a la manifestación ante la extrema derecha, y en la plataforma Libertades de Zaragoza lo tenemos claro. Es necesario frenar los discursos de odio y ante eso hay que plantarse, porque ponerse de perfil ante estos discursos de odio significa ser cómplices de racismo, de xenofobia, de LGTBI-fobia, de transfobia, de machismo y de cualquier expresión de fascismo. Manifestarse ante estas violencias no solo es no solo no debe ser delito, sino que es una obligación democrática. En esta sentencia realmente no se han juzgado y condenado hechos concretos de una manifestación del año 2019, sino que lo que se ha hecho es condenar la protesta. Lo que buscan es acallar, por un lado, las movilizaciones sociales a través de castigos ejemplarizantes y, por otro lado, lo que se intenta es que haya miedo a la organización política para defender la libertad, la igualdad y los derechos democráticos. Manifestarse es una cuestión que no ha sido regalada. El derecho a manifestarse ha sido conquistado por la clase trabajadora durante muchos años y debemos seguir ejerciéndolo para que pueda seguir siendo posible. Los gobiernos y la judicatura en los últimos años están teniendo una evolución cada vez más autoritaria. Por un lado, refuerzan el papel político y social de la policía y legitiman su represión, como estamos viendo cada vez que hay actuación de la policía ante un desahucio, defendiendo los intereses de bancos privados, de fondos de inversión, de grandes tenedores. Igualmente, cuando detienen y juzgan por terrorismo a ecologistas que hacen acciones para salvar el planeta, o cuando hay infiltraciones en colectivos sociales o redadas racistas, como hemos visto recientemente en el barrio de Lavapiés de Madrid. Pero no solo eso, sino que también los gobiernos incrementan los presupuestos de la policía en detrimento de la inversión social y además no solo no derogan la ley Mordaza incumpliendo algunas de las promesas electorales, sino que endurecen el Código Penal. Últimamente hemos visto también cómo se han legislado amnistías que, bajo nuestro punto de vista, son totalmente insuficientes porque dejan de lado, por un lado, a miles de activistas que ponen sus cuerpos para defender derechos sociales, como es el caso, por ejemplo, de sindicalistas de CNT en Sichón, en el caso de la Suiza, el caso de antifascistas en Pego, ecologistas y también personas que defienden el derecho a la vivienda, como es el caso de la PA de Guadalajara y también en Zaragoza, la PA de Zaragoza, en caso con CaixaBank. Pero no solo eso, que también las amnistías dejan fuera a miles de personas sin papeles que son encerradas en CIEs bajo una represión racista. Si nadie lo impide, dentro de una semana, un grupo de cuatro jóvenes va a entrar en prisión, mientras en gobiernos autonómicos y locales vemos como elementos de extrema derecha campan a sus anchas. La condena es absolutamente injusta. Se ha realizado sin pruebas y solo basándose en testimonios de la policía, que como hemos podido comprobar en el juicio, encima han incurrido en contradicciones. A nivel judicial, en todo este proceso que ya dura 5 años, se ha visto que no hay voluntad de frenar este caso, de frenar esta injusticia. Así que con la presentación del indulto de esta mañana, lo que creemos es que el gobierno y todas las fuerzas que tienen representación institucional y que se consideran democráticas deben tomar este caso como suyo, hacerlo propio y responsabilizarse de que esta barbarie sea detenida. Por eso también consideramos y agradecemos toda la movilización social para que siga habiendo este apoyo popular y que sigan aportándose económicamente para que podamos solucionar cuanto antes este caso injusto desde el principio. Para derogar de forma inmediata esta barbaridad legal. Una locura política. Y encima lo quieren callado y así, con el corneto en la boca. Pueden no legalizar. Supone un armónico equilibrio entre libertad y seguridad. Han recurrido en este proyecto a precedentes como la ley franquista de orden público, texto vanguardista. Procedan al desalojo de la tribuna. Lo primero, queríamos dar las gracias sobre todo a toda la gente que nos ha apoyado, bien con firmas, bien económica, bien en las manifestaciones, en las concentraciones. Queremos dar las gracias porque nos han dado un respaldo que no nos imaginábamos que tenían en este proceso. Tanto los inculpados, bueno, condenados ya a 4 años y 9 meses de cárcel, que han sido condenados sin haber aceptado las pruebas, los vídeos exculpatorios de la Universidad de Zaragoza. Por 2 veces nos han negado esa prueba, ese vídeo, y sin embargo se les condena a 4 años y 9 meses, 2 horas habiendo sido detenidos 2 horas después de las presuntas cargas, de las presuntas violencias. Es un proceso demoledor porque durante 5 años paralizan tu vida con una amenaza de no solo ir a la cárcel, sino hacer frente a una deuda que para cualquier trabajador es muy inasumible. Significa volver a tener que hipotecar tu casa, significa seguir trabajando toda tu vida para simplemente poder pagar una multa por algo que tú no has hecho. Por eso es tan importante la solidaridad y por eso también que no entren en la cárcel, que puedan de alguna manera seguir retomando su vida, porque claro, este proceso la paraliza entera. No puedes avanzar familiarmente, no puedes avanzar en estudios, en una carrera profesional, en un futuro a corto plazo. Llevamos 5 años, esperamos... Parece que ahora termina esto porque simplemente solicitar el indulto, solicitamos el tercer grado, poder paralizar la entrada en prisión. El caso, además, es que los 4 de ellos, 3, era la primera vez que iban a una manifestación. Como bien ha dicho el compañero, manifestarse sigue siendo un derecho. No pueden caerte 4 años simplemente por aceptar haber ido a una manifestación. No tengo palabras, es tal injusticia, las penas económicas, los 4 años y 9 meses de cárcel, todo sin una prueba, simplemente la palabra, que además entre ellos mismos se contradijeron en el proceso. No sé qué puede salir a partir de aquí, si esto nos pasa a nosotros, cuántos casos habrá por ahí también que no nos enteremos, que no quieran levantar la cabeza y creando jurisprudencia hasta dónde van a poder llegar. Quieren callarnos, quieren que no salgamos a la calle, que no protestemos, y están haciéndolo así poco a poco, como bien ha dicho el compañero, con casos como el de Sison, casos como el que hemos visto de Lavapiés. ¿Cuántos casos han salido que acusaban a una persona, le pedían cárcel y luego se ha podido demostrar que esa persona no ha tenido ninguna violencia porque por suerte ha existido un vídeo? Y sin embargo salen absueltos los que están acusando de tal atrocidad que no sé cómo alguien, siendo buena persona, puede someter a este sufrimiento y el que les espera, sabiendo que no han sido ellos. Y encima lo quieren callado y así, con el corneto en la boca, con las manos en alto, con el corneto en la boca.

lo que para unos es un debate y para otros es una lucha, para otros y otras entre los que nos encontramos, y para otras es una invención, según la posición de poder y según la posición que cada uno tome en la sociedad de la que formamos parte, insisto, para unos es un debate, para otras es una lucha y para otras es una mera invención. Esa cuestión es la diferencia entre reivindicar derechos, reivindicar la seguridad de los derechos, que diría un jurista, o reivindicar el derecho a la seguridad, un presunto derecho a la seguridad, que en nombre de la seguridad habilita, y las reformas legales recientes tienen todo que ver con ello, habilita la capacidad arbitraria de la policía para cometer ciertos abusos. Cuando esa noción de seguridad y determinada definición de orden se impone a la legalidad vigente, cuando las garantías o la presunción de inocencia o tantos otros principios se van por el desagüe, pues ocurren cosas como la que ha descrito la compañera. Juicios que se convierten en un mal sueño, en los que se construye la culpabilidad de personas aleatoriamente. Previamente hay una acción arbitraria policial que diríamos, crea derecho, crea la norma, y posteriormente hay una acción judicial que acomoda y ratifica esa acción. De ahí que las acciones de la defensa vayan a llegar hasta el último recurso, hasta la última acción en el caso, y de ahí la amargura de tener que hablar de indulto en una situación en la que quienes piden el indulto son conscientes, igual que todos los demás, que no han cometido ninguno de los hechos que se les condena. Para cerrar, las preguntas para cerrar serían, y son preguntas a compartir entre todos y todas, ¿qué es un Estado de Derecho? Si un Estado de Derecho es un Estado que tiene leyes y opera en base a ellas, ¿o qué es un Estado que abandona selectivamente los derechos fundamentales de aquellos a quienes llama sus ciudadanos, como las personas afectadas en este caso? Insisto, esa es una lucha en la que todas formamos parte y en la que todas continuaremos, por supuesto. Nada más. ¿Queréis hacer alguna pregunta desde la prensa? Me gustaría preguntarle si hoy se ha hecho efectiva esa petición de indulto, pero no sé si en las últimas semanas, meses, ha habido alguna comunicación con alguno de los partidos políticos que están en el gobierno a través de otras formaciones para hacerles llegar esa Sí, a ver, hemos tenido comunicación, pues con, sobre todo con las fuerzas que tienen representación institucional y que desde el principio se han mostrado en apoyo a este caso, con esta injusticia hacia estas seis personas, y estamos siguiendo estos contactos para que se pueda llevar a cabo un resultado feliz de evitar la entrada en prisión de estas personas. En todo caso, el resultado de esas conversaciones pues se verá con los resultados finales, pero no sabemos exactamente cuándo se va a evaluar en el Consejo de Ministros esta petición de indulto. Entonces, bueno, estamos a la espera. Nosotros consideramos que es una cuestión súper urgente porque el día 10 es el día límite de entrada en prisión para estas cuatro personas. Entonces ahora mismo está la pelota sobre el tejado del gobierno en su conjunto para que finalmente termine con esta barbarie que están sufriendo ya durante 5 años estos 6 jóvenes y los 4 condenados a prisión durante 4 años y 9 meses en próximas fechas. Solo lo desconozco, no puedo contestar. Una pregunta más. Bueno, pues de nuevo muchas gracias por acudir y os seguiremos informando de las próximas movilizaciones. Si finalmente no se logra paralizar la entrada en prisión, pues habrá movilizaciones por parte de la plataforma, e insistimos mucho en la necesidad del apoyo económico a través del crowdfunding que se lanzó ayer, porque son cuantías muy elevadas de decenas de miles de euros que tienen que afrontar. Hay algunas multas que son individuales, hay responsabilidad civil que es solidaria, hay gastos judiciales,

Bueno, y vamos acabando con la contrainformación, recordando que una nueva base de la OTAN está a puntito de inaugurarse en Menorca. Bueno, así se apunta el PSOE y Sumar a los tambores de guerra europeos. El gobierno ofrece a la OTAN el puerto de Mao para las fuerzas navales implicadas en su apoyo a Ucrania o Israel. Así esta nueva base de la OTAN en Menorca se suma a los tambores de guerra, como decíamos. El gobierno ofrecía este puerto de Mao para las fuerzas, entre otras, implicadas en Ucrania o Israel. Y desde donde se mantendrían envíos de armas a Ucrania y se prorrogan los presupuestos militaristas aprobados por el sí de Podemos en el pasado 2023. Bueno, así el pasado viernes las portadas de distintos medios europeos amanecían con las declaraciones del ministro polaco alertando que estamos en una época de preguerra y Polonia mantendría así el papel de adelantado en el redoble de tambores de guerra de los dirigentes del gobierno de la Unión Europea en estas últimas semanas. Publicado queda esto en las tres dobles Vs, laine.rg, por Santiago Lupe. Oh,